Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Manu? Muy bien, compañeros, Gustavo. Compañeras, para nosotros es un gusto. Yo venía pensando para acá qué decir, porque últimamente, como a partir del intento de homicidio y de la construcción primero de una violencia verbal, después de una violencia simbólica muy fuerte y después de una violencia efectiva, tuvimos que transitar el intento de homicidio contra la compañera vicepresidenta. Estamos todos con mucha responsabilidad, pero como decimos en el barrio, como decimos en las mesas, como decimos en los locales, estamos con la mecha corta. Y la mecha corta es una expresión de la convicción de un pueblo movilizado en la calle, que tenemos la obligación de poner con responsabilidad para construir poder popular. Entonces, me viene sucediendo periódicamente que me toca hablar y me pongo a hacer catarsis. Lo que no está mal, pero decía, otra vez voy a hacer catarsis. Digo, ¿qué le puedo decir a los compañeros de la CTA? Yo los conozco a todos y esto siempre lo contamos con Marisa. El Chapu lo conoce, pero como es, Robbie seguro que no. En Cañuelas siempre gobernó el Partido Conservador, con diversos nombres. Radicalismo conservador, gobiernos militares. El primer gobierno peronista que le tocó asumir fue el mío. A mí me tocó. Pero les quiero contar otra cosa. Nos había costado mucho ganar la elección. De hecho, asumimos en vez del 10 de diciembre, el 17 de diciembre. Teníamos que pagar los aguinaldos de los trabajadores a los 3 días y no había plata. Teníamos miedo de fallarle a nuestra gente. Y fallarle a nuestra gente era empezar fallándole a los trabajadores. Pasaban muchas cosas en Cañuelas. Cañuelas era el distrito más conflictuado de toda la región. Era el distrito donde la esposa de un intendente le hacía una marcha a un intendente, donde se proponía cerrar el hospital porque no se podía financiar. Era un desafío difícil. Y digo, bueno, con los compañeros que veníamos militando, uno hacía este ejercicio, pero había con otros que no veníamos militando. Y yo recuerdo que ese 17 de diciembre, que nos tocó asumir por primera vez, Mario nos esperó en la plaza, pero no nos esperó en la plaza como una manifestación de calor popular. Nos esperó con toda la plaza Cañuela llena de carpas y toda la municipalidad rodeada de carpas para empezar a marcar la cancha desde donde íbamos a acordar o discutir. Y lo conozco mucho a Mario porque después nos tocó, yo no me acuerdo, pero creo que era la elección legislativa del 2009. Y nosotros ya éramos el peronismo en el gobierno incorporando a otros sectores y teníamos una estructura grande. Y los compañeros venían y me decían, che, nos pintaron un paredón. Nos pegaron tantos afiches en tal y tal lugar. ¿Y quién? Y la gente de Mario. ¿Pero con qué se están moviendo? Con 4 o 5 bicicletas nos volvieron locos durante toda una campaña mientras íbamos acercando posiciones y dialogábamos, pero desde ese lugar nosotros lo conocemos a Mario. Y Marisa, la primera y mejor intendenta de la historia de Cañuelas y la primera intendenta mujer en 200 años, lo conocía a Mario, pero más lo conocía a Flavia. Y la conocía de chica, Flavia. Le tiene un afecto muy, pero muy particular. Y siempre decía, tenemos más coincidencias que diferencias. Hay que hablar con Mario, hay que hablar con Flavia. Y de ahí viene nuestra historia. Hoy Flavia, a ver, es la primera concejal mujer y comunista en 200 años de la historia de Cañuelas. Desde ese camino venimos. Yo podría ser formal y decir los felicito, Manu, los compañeros de la CGT, los compañeros de la CTA, Sebastián, la compañera de Lobos, las compañeras de Lobos, que hay que dar una pelea importante en Lobos para volver a recuperar ese municipio. Pero quería reflexionar algunas cosas con ustedes y me anoté algunas cosas. Podría felicitarlos y decirles que los felicito a todos por, vamos a ponerle un nombre, por el éxito. Pero la verdad que todos saben, y lo solemos decir mucho con Marisa, que nosotros no creemos en el éxito. Nos negamos a ese sello, a esa palabra que expresa nada más y nada menos que una ecuación individual. Tal persona, tal compañero es exitoso. Y por ese lado no se escribe en la historia de los pueblos. La historia de los pueblos se escribe con victorias, con tensiones y con derrotas, porque la victoria o la derrota constituye una expresión colectiva para construir un país para todos o para retroceder. Y es cierto que estamos atravesando un momento complejo, compañeros, pero debemos decir una cuestión. Nosotros el 9 de diciembre de 2015 despedimos a la compañera Cristina Fernández de Kirchner con el pueblo movilizado en la calle, agradeciéndole 12 años de gobierno de Néstor, que nos enseñó que la política podía ponerse de pie antes de caer definitivamente de rodillas. Y 2 mandatos de Cristina. Y vino la derrota. Y de esa derrota tuvimos un presidente que se llamó Mauricio Macri. Y tuvimos 4 años del gobierno. En algunas cosas también nos habíamos equivocado porque creíamos que alguien que venía a aplicar las recetas que venía a aplicar Macri no iba a poder gobernar en la Argentina durante 4 años. Pero era Macri, la organización judicial paraestatal, eran los medios hegemónicos, y se quedó 4 años. Y en esos 4 años, Argentina fue el país con mayor endeudamiento en la historia del mundo. 100.000 millones de dólares de deuda, 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, después de que Néstor los había echado después de pagarle en el año, no me acuerdo si fue 2007, pero esos recursos no vinieron en escuelas, no vinieron en universidades, no vinieron en rutas, no vinieron en hospitales. Todos esos recursos se fugaron del país. A la vez, nuestros trabajadores perdían derechos. A la vez, nuestros pequeños y medianos comerciantes retrocedían e iban cerrando sus negocios. Caminábamos por Cañuelas y veíamos por cada cuadra, esto vos lo sabés, Mario, porque lo conversábamos en la municipalidad, negocios cerrados. Salíamos a caminar, porque siempre caminamos la comunidad que nos tocó gobernar, y volvíamos con 10, 15, 20 pedidos de trabajo, currículum, changa, lo que hubiera. Estos fueron los 4 años que nos tocaron transitar, y esta fue la bomba que nos dejó el gobierno de Macri. Este es un análisis que debemos hacer. Después, yo recuerdo que cuando nosotros ganamos en el 2015, pero perdimos el gobierno nacional, nosotros dijimos: no me imagino a Macri abriendo el hospital Néstor Kirchner. No solamente que no lo abrieron, sino que lo vaciaron. No solamente que lo vaciaron, sino que se robaron, se secuestraron un angiógrafo y se lo llevaron para La Plata. Esta es la realidad que nos tocó atravesar. Cuando se quemaron 2 aulas, y acá hay docentes, en Santa Rosa, durante 4 años de gobierno, no solamente que no construyeron un aula, sino que ni siquiera pudieron resolver el tema del incendio de la escuela donde era director César Godoy, que hoy es nuestro consejero escolar. Todo eso nos tocó atravesar, y es bueno que lo tengamos en cuenta. Y después la pandemia, y tuvimos 2 años de pandemia por delante. Pero cuando tuvimos 2 años de pandemia por delante, ya había recuperado el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal el hospital Néstor Kirchner de Cañuela, por el cual pasaron más de 1000 cañuelenses durante la pandemia. Y este también es un dato de la realidad. Y también hoy tenemos en Cañuelas una intendenta, mujer, que participó. Marisa tiene la particularidad, nosotros ganamos como espacio político entre primarias y elecciones de primera vuelta, 17 elecciones. Es la única persona que fue las 17 veces en la lista. Última, primera, de concejal, hasta que llegó a ser intendenta. Hoy estamos transitando momentos difíciles. Tenemos el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, que a pesar de las pruebas, que a pesar de la financiación de Caputo, que a pesar de todo lo que hay puesto sobre la mesa, la justicia no investiga. La jueza Capuchetti no investiga. Y por el otro lado, tenemos un pelotón de fusilamiento judicial que la condenó a 6 años por el tema de la denominada causa vialidad, que es un tema que conozco bastante, bastante bien, en el cual ni siquiera los peritos propuestos por ellos declararon a favor de aquellos que acusaban. Entonces, nos sucede esto, nos sucede que aspiramos a que Cristina, que es nuestra conductora, sea nuestra candidata a presidenta, y queremos y soñamos con un país para todos. Sabemos lo que pasa cada uno de nosotros cuando vamos a la verdulería o cuando vamos a la carnicería. Sabemos que hay mucho más trabajo, pero sabemos que la plata no alcanza, que después del día 15 la plata se acaba en la calle y en los negocios. Bueno, tenemos que dar el debate por eso que nos está faltando, sin perder de vista de dónde venimos, para no producir otra derrota del campo popular. Debemos construir unidad con conciencia, unidad con debate, unidad con pertenencia. La expresión de los 5 millones de argentinos que hubo en la calle por la venida de la selección tiene que ver también con los esfuerzos que hicieron la Nación y TN tratando de que la gente no se movilizara, o Clarín o la Nación. ¿Y saben por qué? A ellos les gusta ir a Qatar, pero rechazan la posibilidad del goce popular. Y nosotros somos peronistas y somos del campo popular porque el goce y el derecho a la felicidad forma parte de nuestra historia. El peronismo, que causó en el 2001 la secuela de exclusión junto con el radicalismo más feroz de la Argentina, también representa los recuerdos de una patria feliz en el cual trabajadores en blanco, bien remunerados, con obra social, podían pensar en sacrificarse, llevar la comida a su casa, que sus hijos estudien y en llegar a la universidad. De esta historia de las luchas populares nosotros venimos. Tenemos un enorme desafío por delante. Ustedes tienen una historia y tienen un testimonio para dar. Todos tenemos un testimonio para dar. Cuando hubo que rescatar a Perón, tuvo la gente, los trabajadores, aquellos que no tenían voz, tuvieron que cruzar el riachuelo a nado. Hoy cruzar el riachuelo significa salir a militar, barrio por barrio, casa por casa, convencidos de que tenemos que trabajar más que nunca con un país para todos. Y en ese escenario, nuestra CTA, nuestra CGT y nosotros, que somos ante todo compañeros y militantes políticos, que es el escalón superior del peronista. El escalón superior del peronista no es ser funcionario. Cuando es funcionario tiene que funcionar, pero nosotros tenemos que reivindicar la militancia y el recuerdo y el paradigma de una patria feliz, con los compañeros de la CTA, con los compañeros de la CGT, con referentes como Roby, con Axel, buscando, no resignándonos a que Cristina no sea candidata. Creemos que Cristina puede y debe ser candidata. Y siendo conscientes del momento que vivimos, construir poder popular significa debatir hacia adentro para construir mayoría hacia afuera. Y que nunca más vengan los Macri a gobernarnos, porque ahora lo dicen abiertamente, vienen por los derechos de todos. Cuando Cristina decía, no vienen por mí, vienen por ustedes, quedó demostrado a lo largo de 4 años que más allá de las persecuciones a Cristina venían por los derechos de todos. Así que sumemos, compañeros, sigamos trabajando, son un orgullo, son un ejemplo para nosotros. Sabemos que Mario se enoja cuando Flavia lo reta, y estamos muy contentos de estar en este acto junto a tantos compañeros y junto a nuestra intendenta que queremos, que amamos, que nos sentimos orgullosos y que nos esté acompañando Robbie, que es un símbolo de la resistencia contra los atropellos del macrismo, estigmatizado, perseguido por los medios y por organismos judiciales solamente por oponerse al gobierno de Macri y defender los derechos de los trabajadores de la educación. Buenas tardes, compañeros, muchas gracias. Me extendí demasiado, perdónenme. Gracias. No fue tanto, Gustavo.